Estaba Shawn Mendes en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de salud ocupacional hoy en Mañanas. Ajá. Conversemos sobre los exámenes médicos. Sí. Papito, ¿cómo le fue, Andrés? Me fue bien. Tengo dos cositas, dos temitas. ¿Qué pasa? Cuénteme. Dos temitas. El primero, tengo que bajar 4 kilos. Ok. Esos 4 kilos que siempre lo acompañan a uno, bueno, por lo menos a mí, durante los últimos 3 años. Ok. Entonces tengo que ponerme ahí juicioso con eso. Le dije a la doctora que estaba dejando el pan y la gaseosa, me dijo, hágale, eso, con eso tiene, así que siga juicioso. Y la otra, señor. ¿Con dejar el pan y la gaseosa le dijo, con eso tiene para bajar los 4 kilos? Sí, claro. Yo le apuesto al cardio como la mejor opción. También, métale al cardio, métale al cardio juicioso 3 meses y verás. Me mandó, como diría Manizales. Me mandó unas abdominales de pierna, como tijeras, piernas elevadas y hacer tijeras y hacia arriba y abajo. Me dijo, hágalo. Bueno. Series de 30, 40 y eso también baja. Salud ocupacional en la X 103.9 FM. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín, su médico de confianza. Okay. Esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Dirty, ¿y a ti cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Bien, todo bien. Yo siempre pido colombianos. No te creo. Dayana, dime. Está perfecta. ¿Sí? Estoy bien. Siempre pido colombina, al final nunca me dan, pero claro, tú vas al médico siempre y cuando te den dulces. Exacto. No, bien, de mi visión estoy, mire, leyendo, puedo leer el poema del billete de 5000, perfecta. Puedes ver el futuro. Audiometría perfecta. Obviamente me recomendó que tratar de no usar audífonos que se metan. Y frente a ocupacional, ahí tuve un encontrón, pero me quedé callada y sonreí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Porque al preguntarme qué medicamentos tomaba y qué enfermedad tenía, me recomendó más o menos que me entregara al señor. ¿Al señor? Señor, para curarme mentalmente. Entonces fue como, ¿en serio? Sí, pero no. ¿Qué? Ok, extraño. En ese momento mi cara yo... Claro, te entiendo. Ahora claro. Acabo de caer en cuenta de algo. Ah, ¿también? No, que al final los doctores se despedían con Dios lo bendiga. Y yo sí decía, está raro. Hubo bendiciones. Sí, sí, sí, obviamente. En medio del epísteme hubo doxa. Sí, sí, sí. Obviamente yo creo en Dios y agradecí todo, pero no es común que los médicos le digan a uno Dios lo bendiga. No, y siento que el tema de la salud mental va tan más allá, que su conclusión sea que te entregues al Evangelio y a Papito Dios para que... Te mejores. Como, no, amiga, pero pues uno tenía que hacer cosas, muchas cosas. Yo, muchas gracias, que le vaya muy bien. Claro. Estas son Mañanas de la X y ahí está nuestro resumen de salud ocupacional en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Tú tienes varios, ya los tengo. Un eslogan. Si tú tuvieras un eslogan, ¿cuál sería? Su voz confiable en la música. Ese está. Es. Ya. Ese es un gran eslogan. Siempre es saludas real. Así, ¿no? Y siempre saludas así, entonces has hecho el ejercicio porque generas recordación. Uy, gracias, Dirk. ¿Tuvo otro antes? No. Okay. No he tenido otro eslogan. Ese ha sido mi eslogan desde los desde hace que por ahí unos 15 años. ¿El Más Música de la X venía con él antes de que ustedes llegaran? Sí, claro, el Más Música sí es. Siempre es muy poderoso. Es exclusivo de la nación. Chévere. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues ahí está. ¿Cuál sería su eslogan, cierto? Sí. Sí, señor. Ok, su eslogan personal. Cuéntenos. Sí. @laxmásmúsica. Está Beyoncé, la Illuminati, la satánica, según dicen las redes sociales, con... ¿cómo se llama esa canción? Cuffit. No. Cuffit. Sí. Listo. Muy bien. ¿Qué les iba yo a comentar? Señor, díganos más, cuente. Bueno, coméntalo. ¿Ustedes qué tanto decímelo. Creen que la música... de Beyoncé es satánica, Dayana? ¿Tú qué opinas? No, para nada. Hay canciones que ¿tú me ¿tú no aburren? ¿Crees que la música no. de...? Ok. No, es que hay canciones canzonas, pero no tiene nada que ver con satanismo. ¿No? No creo. ¿Tú sí? ¿Hay algo? ¿Eh? No, yo sabes que no soy muy creyente de esas prácticas ocultas que la gente asegura en redes sociales que pasan. Me parece que no. Sí, no. No, y ella no, mira, I'm a single lady, I'm a single... No. Pues más allá del estilo o de la estética, yo me refiero a eso. ¿Guarde un mensaje? Sí, como a los símbolos escondidos, sí, en su vestuario, o a la forma como se comporta como parte de la élite del entretenimiento y esa aura oscura de la que constantemente se habla en redes sociales de manera muy panfletaria en realidad. ¿Usted qué opina, Andrés? ¿Usted sí siente que de pronto hay algún círculo Illuminati ahí? No. Tampoco. Okay. No, tampoco. Yo siento que... No, que son artistas que de todas maneras sí tienen particularidades, ¿no? En su diario vivir, es decir, no son gente normal, aunque tienen líos normales, enfermedades, gastroenteritis, les salen lagañas en los ojos cuando se levantan, ¿no? Como que, pero más allá de eso no hay ningún tipo de ocultismo ahí. Son, ¿no?, mañanas en la X103.9 y les pregunto porque es que mi amigo Chucky García está lanzando su primer libro, ¡oh!, Master of Puppets, dedicado a la obra maestra de Metallica de 1986. Ay, muy bien, sí. En una colección muy bonita de libros inspirada en otra colección que se hizo muy famosa entre los melómanos en los Estados Unidos, titulada 33 y un tercio. Okay. Una colección de libros de bolsillo que tenía como propósito en los Estados Unidos originalmente recopilar algunas de las opiniones y recuerdos personales de los críticos y de los melómanos más importantes de Norteamérica alrededor de sus discos favoritos. Yo tengo unos cuantos de esos libros, son una colección, es una colección muy linda porque es una colección de libros de bolsillo. Uh-huh. Entonces son libros pequeños donde se hacen disertaciones, elucubraciones y reflexiones sobre esos discos importantes. Y Rey Naranjo Editores está haciendo este ejercicio donde se han inspirado en la colección de 33 y un tercio para iniciar la saga en español. Y pues, como bien lo saben hacer en Rey Naranjo, pues es que les queda muy bonito. Han sacado ya 3 libros y uno de ellos es el de Chucky. Ah, qué bueno. Y estamos hablando de Master of Puppets y del satanismo. ¿Ah, sí? Sí, estábamos hablando ayer del satanismo. ¿Y habla que sí? ¿Dice que sí? Que Beyoncé es satánica, no, pues no nos metimos ahí, nos pusimos a hablar, fue de la forma como, por ejemplo, cuando él llegó a Master of Puppets, cuando vivía en Neiva, los cassettes, esta historia me encantó, y es que el amigo que le presentó Master of Puppets a Chucky, guardaba en el patio, en la tierra, sí, la enterró, un hueco en la tierra, no, los cassettes, en una bolsa de plástico, porque si no la mamá se los botaba. Ay, qué pecado. Wow. Me quedaba pensando yo en esa época qué lo difícil que era conseguir la música, por un lado, y por el otro lado lo complicado que era oírla después, porque los papás se la botaban a uno, se la dañaban a uno. Tenerla en la casa, claro. Sí, no, era, es decir, eso era verdaderamente tener objetos satánicos. Sí, seguro, y varias veces nos encontramos con esas más. Yo me acuerdo con una amiguita que le botaron el disco de los Pitufos porque en su iglesia le dijeron que los Pitufos eran satánicos. Claro. Y tenía un vinilo de los Pitufos y se los botaron, y eso fue un trauma para ella. Claro, traumas pequeños y grandes. En Mañanas de la X103.9 FM, información importante, sí. Información con Cineplex. Estamos haciendo con Cineplex una tarea de presentarle al público de Bogotá por primera vez en las salas de cine una película concierto que es considerada una de las más grandes de todos los tiempos. Es el concierto de los Talking Heads, de una gira, creo que fue su última. La película se llama Stop Making Sense. Y vamos a hacer una premiere especial el martes a las 8 de la noche en la Cinemateca de Bogotá. Quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que nos ha acompañado en esta tarea de podernos reunir, de encontrarnos con La Nación de Más Música, con sus oyentes y con algunos invitados especiales el martes 8 de octubre en la Cinemateca a las 7 de la noche. Agradecer al grupo Takami muy especialmente por toda la ayuda con el tema de snacks y pasabocas, o tentempiés, como diría Andrés. Deli, deli. Y qué rico. Wow. Sí, amigo, claro. Fancy. Fancy. Uh-huh. Fancy pimp. Siempre, siempre. Gracias a Noel, gracias a Felipe, gracias a Santiago, gracias a Daniel, gracias a toda la gente del equipo maravilloso, a todo el grupo Takami por siempre su disponibilidad, su generosidad. Gracias a Diana Hernández en Pernod Ricard por ayudarnos con todo el tema de bebidas y todo ese tema. Y bueno, pues Dirty, ¿estamos listos para Stop Making Sense? ¡Vamos! Sí, Alejo, qué felicidad. Esto va a ser el próximo 8 de octubre y queremos celebrar con ustedes, revivir la magia de los 80. Si quieren ganar entradas, tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales porque estamos celebrando estos 30 años y qué mejor que hacerlo de su mano. Sí. Sí, ahí está, sí. Entonces. Qué rico, sí, oye, qué rico. Sí, nos vemos el martes. Vamos a disfrutar de una de las grandes películas de música de todos los tiempos en una de las salas de cine más bonitas del país, la sala central principal de la Cinemateca de Bogotá con Cineplex y Stop Making Sense, a propósito de los 40 años de la película y los 30 años de la X más Música. Y no te lo pierdas. Hoy es viernes 4 de octubre de 2024. Mañana tenemos Animales de Radio a las 12 del día con Uribe DJ. Estaremos hablando de las mejores canciones de pop que traen saxofón. Tremendo. Sexitud. 20 saxofón. Canciones con saxofón. Uy. Para que usted disfrute de sexitud, sensualidad, sofisticación en un programa muy especial, Animales de Radio, que bueno. Puede encontrar también sus episodios anteriores en la xmasmusica.com. Acaba de salir el reporte de empleos en los Estados Unidos, Diana. Señor. Un reporte que se hace al comienzo de mes, muy juicioso siempre en los Estados Unidos. Dice hoy el periódico de New York Times que los negocios reportaron un aumento de 254,000 trabajos en septiembre, según anunció el reporte el día de hoy, emitido por el gobierno, superando muchísimo las proyecciones que se tenían. La tasa de desempleo bajó al 4,1%. Ya. Entonces, son buenas noticias. Son muy buenas noticias. Y eso son siempre, muy buenas noticias. Eso siempre repercute por estos lados. Todo, y para todo la economía tiene. Estadounidense y para la gente que nos oye en los Estados Unidos, pues es una muy, muy buena noticia. En mañanas de la X103.9 FM también hay noticias de la adhesión de músicos importantes a la campaña de Kamala Harris. En este caso le tocó al jefe. Sí, Bruce Springsteen publicó ayer un video en sus redes sociales en el que ha anunciado su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz para las elecciones de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Esto fue lo que dijo. Hi, I'm Bruce Springsteen. Friends, fans and the press have asked me who I'm supporting in this most important of elections. And with full knowledge that my opinions no more or less important than those of any of my fellow citizens, here's my answer. I'm supporting Kamala Harris for president and Tim Walz for vice president and opposing Donald Trump and J.D. Vance. Here's why. We are shortly coming upon one of the most consequential elections in our nation's history. Perhaps not since the Civil War has this great country felt as politically, spiritually, and emotionally divided as it does then at this moment. It doesn't have to be this way. The common values, the shared stories that make us a great and united nation are waiting to be rediscovered and retold once again. Now that will take time, hard work, intelligence, faith, and women and men with the national good guiding their hearts. America's the most powerful nation on earth, not just because of her overwhelming military strength or economic power, but because of what she stands for, what she means, what she believes in. Freedom, social justice, equal opportunity, the right to be and love who you want. These are the things that make America great. Donald Trump is the most dangerous candidate for president in my lifetime. His disdain for the sanctity of our Constitution, the sanctity of democracy, the sanctity of the rule of law, and the sanctity of the peaceful transfer of power should disqualify him from the office of president ever again. He doesn't understand the meaning of this country, its history, or what it means to be deeply American. On the other hand, Kamala Harris and Tim Walz are committed to a vision of this country that respects and includes everyone, regardless of class, religion, race, your political point of view, or sexual identity. And they want to grow our economy in a way that benefits all, not just the few like me on top. That's the vision of America I've been consistently writing about for 55 years. Now everybody sees things different, and I respect your choice as a fellow citizen. But like you, I've only got one vote. Ahí está Alejo, entonces habla que él, en resumen, Trump es el candidato más peligroso que ha visto en su vida. Dice que dedica el mensaje a sus amigos y fans que le han preguntado por su apoyo. Entonces habla de Kamala, que es la mejor elección en estos momentos, que desde la guerra civil el país no se había sentido tan dividido por política, ni espiritualmente, ni emocionalmente, que no tiene que ser así, que hay un valor común, las historias compartidas, que nos hacen una gran nación unida, libertad, justicia social, igualdad de oportunidades, el derecho a estar enamorado de quien quieras. Estas son las cosas que hacen grande a Estados Unidos. También habla que más allá del soporte económico que tenga o el poder militar, pues viene hacia la parte de los derechos y lo importante que es mantener a Estados Unidos así. Así que ya también le da check a su apoyo a Harris y a Walz. Son mañanas en la X103.9 FM hablando de noticias provenientes de los Estados Unidos, de cultura, pop y política. Coldplay. El nuevo álbum New Music sale hoy, ¿no? Ya está afuera. Ya. Ah. Me dio guayabo saber que no. O sea, yo sé que no, porque van a seguir durante mucho tiempo, pero que paren música, aunque yo creo que es más... ¿estrategia? ¿Quién sabe? Que, porque mira, todas las bandas que hemos visto que dicen no vamos más y después de 5, 10 años sacan... Sácale tiempo a la entrevista con Shane Lowe para que te hagas una mejor idea. Listo, señor. Sácale tiempo a la entrevista con Shane, bueno, que es además un documento videográfico muy bonito de un día después de un concierto, creo que fue en Irlanda donde hicieron esa entrevista, no estoy muy seguro si fue en Irlanda o en algún lugar del Reino Unido, pero sí ahí hay algunas luces y algunas señas que te pueden dar diferentes visiones del tema. Moon Music ya está afuera, estas son las mañanas de la X103.9 FM, y cuando regresemos vamos a hablar de una canción clásica de los 80, que es el tema más popular en TikTok por estos días, así que quédese aquí con nosotros. También estaremos hablando de sus slogans en arroba la X más música, los comentarios de ustedes, La Nación. AtlantisCC.com, mañanas de la X, los slogans de la gente. Entonces, tenemos slogans que quiero agradecer a Alejandro Marín porque han sabido ser creativos. Qué bueno. Morcela dice, vamos a fingir demencia. ¿Se llama Morcela? Morcela. Yo creo que es por mor. O sea, no es Marcela, sino Morcela. Claro. Y ¿sabes qué? Creo que es por mor. Ah, ok. Ay, mor. Claro, mor. Mor. Qué humor. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a fingir, Morcela, vamos a fingir demencia. Continuemos. Gracias, sí. Ariadna, sin sentido de coordinación, pero con mucho beat. Ok. Bueno, ok. Un eslogan bastante self-deprecating. Un poco... ¿cómo se traduce eso? Luego lo revisamos. Continuemos. Mr. Bones, la derrota no es una opción. Mr. Bones, la derrota no es una opción. Continuemos. Jaybo, siempre se puede más y también menos. Claro, claro. Muy ese bien. Está muy bien. Y Lu dice, bruta, pero decidida. Muy bien. Sí, ese es lo usan. Pero hay como una falta de cariño, ¿no? Por eso, self-deprecation will always work. Ah, ya te... Ah, es eso. Que viene siendo como poco amor propio. Exacto. Baja autoestima. Es una técnica de humor, ¿no? Sí, claro. Que se burla de uno mismo. Self-deprecation in Spanish. Autodesprecio. Autodesprecio. El autodesprecio funciona muy bien en el humor. En la comedia, fuera de él, no tanto. Fuera de él, no mucho. Exacto. Pero el autodesprecio ha sido siempre una herramienta muy interesante en el humor. En Colombia, evidentemente, el autodesprecio no... le funcionó un tiempo a De Francisco y a Moure, ¿no? Sí. Ah, sí, señor. Y ya después, la gente no le tiene mucho cariño al autodesprecio en Colombia. ¿No? Como método de humor, no. Ya hoy en es día que no. Sabes que siento que lo agarran para...